Y aquí estamos, ahora sí, en el aire de Tras la Sierra, montándonos sobre los fabulosos Guns. Y le quiero dar la bienvenida al señor Eduardo Botaro, que está aquí ya en el piso, con quien vamos a estar dialogando un rato aquí. ¡Vamos! Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo te trata el calor de la Villa Dolores? Sí, cambia la cosa. Ahí va. Bueno, les cuento a los oyentes, entonces estamos con Eduardo Botaro, fotoperiodista, podemos decir, entre tantas. Periodismo gráfico. Ahí va. Bien pegadito, ¿sí? Sí, tenemos un tema ahí con ese micrófono que es medio engañador. Son micrófonos dinámicos. Ese sería el... Ahí vamos. Ahora nosotros vamos a estar sacando unas fotos acá y colgándolas en Facebook para los oyentes que más o menos quieran ir viendo más allá de lo que estemos contando en cuanto a lo que... Bueno, les cuento así igual a los oyentes. Nos convoca un poco el diálogo acerca de este material que habla de... ¿Cuál es? El que tiene Mario, ¿no? San Javier y Yacanto, una visión fotográfica. Es un libro hermoso, de una calidad increíble. Y bueno, la idea un poco es hablar de esto, que nos cuentes cómo empieza la idea, el proyecto de meterte en la elaboración de este libro y bueno, que, y dónde estás parado y para dónde querés salir con esto, Eduardo. Bueno, acá hay como una deformación de la profesión, porque... yo, no de formación, sino uno la lleva incorporada en el alma, que es que, bueno, yo vine acá tras la sierra no con intenciones de hacer fotoperiodismo, pero como uno lo lleva en la sangre, siempre ando con la cámara encima, y en esto yo hace 19 años que estoy acá, y bueno, a medida que la vida transcurre en San Javier, voy fotografiando lo que se cruza por el paso. Y entre esas cosas, además de los paisajes, que fue motivo del primer libro, en este segundo libro lo que he tratado de plasmar son imágenes de gente de mi pueblo de estos últimos 19 años, pero digamos, tengo mucho más material. Lo que pasa es que yo hice una selección que pudiera entrar en un libro, son 44 páginas creo en este libro, y elegí como lo que más me llegaba para este primer libro, por eso le puse tomo 1, porque esto no se acaba acá, esto continúa, y bueno, vendrá el tomo 2 después y el tomo 3, espero, en fin. El criterio que aplicás en relación, bueno, evidentemente por lo que contás el material ya lo tenés y simplemente lo vas agrupando en función de lo que vas a ir editando. Sí. ¿Cuál es el criterio, digamos, que aplicaste en el primer tomo, por ejemplo? Simplemente la idea que está puesto en unas frases que puse ahí yo en la introducción, yo he tratado de reflejar momentos frescos de la gente que yo me cruzo, y en situaciones naturales, algunas graciosas, otras insólitas, otras testimoniales, porque también considero yo que como que la obligación de todo fotoperiodista es también reflejar su tiempo, reflejar la historia, y eso es lo que también yo he tratado de hacer este tiempo ahí en San Javier. Hay un fragmento de la historia de San Javier que yo la voy a tener fotografiada esta época. Yo creo que también el compromiso que debemos asumir como profesionales es dejar plasmado un espacio de tiempo con imágenes, ¿no? Hoy uno agarra fotografías del año 1800, fines de 1800 o principios del siglo XX, en realidad, es decir, 1900, y ve imágenes y se sorprende, qué sé yo, ver alguna persona vendiendo algo, un policía, un bombero, un carnicero de esa época. Bueno, acá yo voy a tener fotografías de carnicero de esta época, y dentro de 100 años, cuando alguien las mire, probablemente se les causará gracia o no, pero el testimonio está. Claro. tal cual. Y me preguntaba, o sea, vos cuando decidís empezar el registro fotográfico del pueblo, ¿no? Sí. O sea, decís, bueno, hoy salgo y saco fotos, ¿o siempre andás con la cámara? Y no, donde... ando siempre con la cámara. Pocas veces voy con un preconcepto. De hecho, a veces sí, a veces digo, bueno, hoy quiero fotografiar esto que lo vi, me gustó y quiero ver si lo puedo volver a encontrar, o veo un personaje y lo espero, o lo busco, o le hablo. A veces ocurre eso también. Pero en general, casi todo lo que está en ese libro, en este primer tomo, que no así va a ser en el segundo tomo, estoy ya armando algunas cosas, en un estudio improvisado que estoy haciendo en nuestro negocio. Ya hay algunas tomas que van a ser de estudio, pero lo que está, casi todo lo que está ahí ha sido casi, te diría, natural. Reportajes que se dieron en ese momento, ¿no? Claro, sí. Ahí va, buenísimo. En cambio, el otro libro, que es el libro más bien turístico, más bien paisajístico, bueno, por ahí es un mismo paisaje en invierno, en verano, con nieve, sin nieve, es más paisajístico, pero este es más social, ¿no? Bien, y a propósito ahora de la nieve, en esta nevada histórica que tuvimos no hace mucho, ¿estuviste año? ¿Documentando? No, de este año no. Cuando fueron nevadas yo no estaba en Argentina, así que me la perdí. Tengo registros de otras nevadas, sí. De anteriores, sí. Sobre todo una que hubo hace como 7 o 8 años. Incluso están, hay algunas de las imágenes nevadas están en el primer libro. Impresionante, y se elevó todo, había como 10 centímetros. Este año nos llamaba mucho la atención que calificamos, o califica mejor dicho, dentro del criterio de la ofrenda serrana, que los autos iban viniendo con el muñequito de nieve en distintos lugares del auto, y sí. La gente llegaba, sí. Iba entrando y los veía en plena ciudad. Sí, aquí vi que es una costumbre armar un muñequito de nieve en el capó del, claro, auto, cosa que yo no la conocía, yo la descubrí acá, esa costumbre. Sí, sí, yo también. Me pareció medio insólita, la verdad que... Sí, sí, sí, a full. Muy curiosa. Eduardo, disculpa, una consulta. Sí. ¿Por qué el color blanco y negro de algunas fotografías? Me gusta mucho el blanco y negro, a mí me parece que es un lenguaje diferente al lenguaje de color. Y de hecho mi formación es en blanco y negro. Yo trabajé en distintos medios en Buenos Aires sobre todo, y en ese entonces el blanco y negro casi no existía. Después se incorporó la transparencia color, el famoso slide, que palabra que se usaba antes, y hoy día, bueno, ya en ese momento las cámaras eran analógicas y son digitales, pero puedo optar ahora blanco y negro color en el mismo momento, o después plasmarlo cuando hace la copia, sostener el color y pasarlo a blanco y negro. Pero para mí el lenguaje básico es el blanco y negro. Es como que es otra forma de decir las cosas. Y de hecho las imágenes en general, lo que uno mira, es decir, mi pensamiento en el momento de hacer la toma está en blanco y negro, no está en color. Por más que vos veas la imagen en, sí, color. Sí, me pasa eso. Y es curioso, pero es así. Yo la imagen la busco en blanco y negro, no la busco. Obviamente que disfruto de imágenes en color, de hecho el primer libro es casi todo color, pero sobre todo cuando hago personajes las estoy imaginando en blanco y negro. ¿Más que nada los personajes o los paisajes también? No, los personajes, los paisajes no me pasa tanto. Sí, pero me pasa mucho en los personajes o en situaciones. Pero, por ejemplo, yo hago mucho, que todavía no, ese va a ser el tercer libro que voy a hacer, el humor fotográfico. Tengo muchos trabajos hechos sobre el humor fotográfico. Es una cosa media rara porque no se ve mucho, pero son imágenes irónicas, graciosas, sorprendentes, que llaman la atención. Algunas causan gracia, otras no, algunas tienen doble sentido, pero ese va a ser el tercer libro, y para esos casos también me lo imagino todo en blanco y negro. Bien. Es una formación, o una deformación, no sé. No, sí. Seguramente, es como tu origen a la fotografía. Sí, otra, sí, consultita, ¿qué es lo que te llama la atención de decir, bueno, vos andas todo el tiempo con la cámara encima? Que, sí, todo el tiempo que puedo, ahora, sí. Es esta imagen, sí, que la tomas. ¿Qué es lo que te llama la atención de esa imagen? A ver, no te entendí la pregunta. A ver, claro, ¿qué es lo que te sacude para decir, bueno, saco esta fotografía? Y son muchas cosas, puede ser la composición, puede ser la situación insólita. Últimamente lo que más me mueve son, trato de encontrar situaciones insólitas, raras que digan algo. Para mí las, el trato que en todas las fotografías que hay, que no sea una simple reproducción de algo que está ahí, sino que haya algo más, que diga un poco más. La información es esa, hay que tratar de decir algo más con las imágenes, no lo que previamente está, incorporando un objeto, incorporando una persona, incorporando una perspectiva, un cartel, una sombra. La información es esa, hay, lo posible, no siempre se logra, me pongo muy contento cuando lo logro, pero tratando de decir siempre algo más. Si vos ves el libro de los personajes en general, en todos, excepto hay algunos que son más bien sencillos, porque un caballo no dice mucho más que eso, pero hay otras que sí, personajes que llevan metido un perro dentro de una caja y asoma solo a la cabeza del perro, tiene ciertas cosas de humor, que es lo que a mí más me gusta. Un señor con un paraguas dentro de un supermercado también es como gracioso. Entonces estoy tratando de decir algo más, una sensación rara. No, ahí me venía mientras, como comentabas, todo esto, el tema del proceso creativo, ¿no? De la foto, porque uno por ahí, si no está metido en el universo de la foto, como que piensa que es simplemente disparar el gatillo, no. Pero hay como toda una situación ahí en relación a lo que estabas contando, que vos pensás en blanco y negro, hay algo del proceso creativo, como un artista, digamos, como uno por ahí en un artista plástico, no se lo pregunta, ya sabe que está implícito de alguna manera, pero en la foto como que cuesta por ahí entender este funcionamiento del proceso creativo. Sí, sí, y por eso, bueno, y hoy día que se ha generalizado tanto el uso de la cámara fotográfica, que no hay nadie que no tenga un teléfono con una cámara fotográfica, uno puede decir que hay millones y millones de fotos por hora en el mundo, pero habría que preguntarse de ese millón de fotos cuáles son las que realmente dicen algo más. Bueno, sí, es un trabajo y por eso uno admira tanto los grandes maestros, ¿no? De la fotografía, eso de alinear la razón, el ojo y la emoción para lograr una imagen, es muy cierto. Claro, tal si cual. No haces una alineación de esas tres cosas, estás haciendo nada más que una reproducción de algo que está. Exacto, sí, es como... Que a veces es así. A mí me frustra eso un poquito, te digo, ¿verdad? No siempre. Yo no soy un gran maestro, así que a veces cuesta plasmar eso en una imagen. Pero es un trabajo constante, día a día. Y Berito, Eduardo, perdón. Sí. Estamos hablando de tu obra, pero para que la gente entienda un poco, del otro lado creo que ha sido más que explayado y suficiente lo tuyo. Sí. Yo te quiero comentar a la gente, vos has trabajado según tu bio acá en la revista Para Ti, la revista Gente, El Gráfico, para Villiquen, para Somos, para distintas agencias internacionales como Cambio 16, Le Figaro, Paris Match. Sí. Has desarrollado diversas presentaciones para Clarín en Ollas y Sartenes, para la revista Viva, para distintas publicaciones y bueno, propagandas, etcétera, etcétera. Más que suficiente y sumamente amplio tu currículo. Sí. La pregunta es, porque estás dirigiendo Cuatro Vientos, sí, una hostería y un, sí, lugar gastronómico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene? ¿Por qué Tras la Sierra? ¿Por qué gastronomía? La última especialidad, yo en Buenos Aires, además de hacer, es decir, en mi vida en el fotoperiodismo tenía dos etapas. La primera etapa, en la fotografía, la primera etapa que más fotoperiodismo, donde he hecho coberturas para medios nacionales y medios internacionales. Y la segunda etapa dentro de eso es ya, a medida que uno se va poniendo más viejo y empieza a tener ciertas limitaciones físicas y visuales, empieza a buscar trabajos un poco más tranquilos, aparte de menos riesgosos. Y en la segunda etapa empezamos a volcarnos más a trabajos de estudio. Teníamos un estudio en San Telmo grande, así que con muy buenos equipos de iluminación y demás, empezamos a hacer trabajos más principio pseudo publicitario, después cada vez más publicitario, y en la última etapa la especialidad del estudio básicamente era la fotografía de gastronomía. Nosotros estábamos todas las semanas con los mejores chefs, los mejores restaurantes, los mejores hoteles, las mejores cocinas de Buenos Aires y algunos lugares fuera de Buenos Aires. Y eso me acercó a las cocinas, de alguna manera. Y por supuesto charlábamos con los chefs, charlábamos con los cocineros y demás. Me empezó a gustar, me simpatizó. De hecho, a nosotros como hobby, ¿no?, en nuestra casa siempre decíamos que envenenábamos a los amigos, porque los fines de semana nos invitábamos a comer cosas raras. O sea que el paso no fue muy complicado. Bueno, vos que estás en el rubro, lo sabrás. No fue muy el salto no fue muy difícil, porque yo ya hacía una comidita un poco más sofisticada en mi casa, así que hacerlo acá, lo único que hacía es un poquito en mayor escala, pero no fue mucho el salto. Entonces yo estaba metido en el mundo de las ollas y sartenes en mi última etapa, así que por eso elegimos esto. Vimos que en este lugar nos gustó, por supuesto, acá Villa Canto nos atrajo su paisaje, su naturaleza, etcétera. Vimos que era un lugar que daba para una propuesta gastronómica como la que pusimos. Bueno, y después el tema de la hostería se fue dando con el tiempo, ¿no? ¿Buscabas la tranquilidad en la básicamente zona? Básicamente sí. Yo mi mujer Alejandra también considerábamos que la etapa Buenos Aires ya estaba cumplida. Las ciudades dan mucho. Pensé que esa etapa ya estaba. Habíamos que buscar, queríamos buscar otra cosa. Otra experiencia, otro modo de vida, y sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de tener dos hijas y queríamos otra propuesta para ellas. Está bien. Perito, vamos con un tema, Julián, si te parece bien, y después seguimos dialogando con Eduardo, ¿eh? Bueno, Eduardo, te dejamos descansar 5 minutos, vamos a escuchar a Sky, Lluvia sobre Bagdad. Prendas serranas que le va a cambiar el aire, amiga. Let's go, girls. Let's go, girls. Vamos, mientras voy escuchando las cortinas ahí, inspiradoras. Seguimos charlando con Eduardo Botán de fotografía que nos está trayendo, que ya están las fotos subidas en Facebook para todos aquellos que se quieran fijar, Ofrendas Serranas, y ahí van a ver y van a poder apreciar el trabajo de Eduardo, que está buenísimo. Bueno, además, les quiero contar que esta edición que tenemos acá en papel, digamos, es una edición, esta es única, la que estás ahora trabajando, la de San Javier Yacanto. Gente del pueblo. Ese es el primer, ahí se dice, tipo muestra para ver cómo andaba, cómo salía. El inconveniente que tengo con eso, que es muy costoso. Es un libro que tiene de costo 500 pesos. Son 44 páginas, es caro. Encuadernación, etcétera. Entonces hay dos caminos. O busco un sponsor que banque el libro para que haya gente, sobre todo la gente del pueblo, que lo quiera comprar. O, y es la otra opción que estoy estudiando, ver la posibilidad de subirlo a una nube, digamos, al espacio, al ciberespacio. Y el que esté interesado en comprarlo lo pueda comprar allí y bajarlo a su computadora, a su teléfono. Hoy día con muchas cosas, ¿no? El mundo digital, el mundo cibernético, ¿no? Sí. Y hay que empezar a incorporarlo porque es así. Y te permite también esta cosa de bajar costos. Sí, no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Ver en papel que ver la imagen en una pantalla, pero... Eso te iba a decir, porque hay algo ahí, acá como del objeto que te pone como en un universo... muy distinto a tener una máquina, ¿no?, adelante, digo, como la sensación de la foto papel, sí, contra la foto adentro del teléfono celular o en, claro, una computadora, ¿no? Es como que... Pero sería la única, por eso digo, son los dos caminos, o consigo un sponsor, ir a bancarse una edición de 30, 60 libros, no sé, algo limitado, o está la otra opción. Bueno, entonces abrimos los canales de Ofrendas Serranas para cualquier empresario que quiera acompañar una edición y que tenga ganas, se puede comunicar con Eduardo a través, obviamente, del Facebook de Ofrendas Serranas, lo va a ubicar. Y si no, ¿vos tenés algún sitio web donde la gente pueda conocer tu trabajo, más allá de este laburo? No, yo tengo armado para hacer mío, digamos, un blog que se llama http muestromisimágenes.blogspot.com.ar. Bien. Ahí se pueden ver. Esto que está acá hay muy poco, pero tengo otras cosas. Tengo mucho material de humor, tengo de viajes. Tienen algunas cosas que me sorprendieron en este blog. Bueno, vamos a estar compartiendo en nuestro Facebook el blog para aquellos que quieran y se olviden rápidamente. Vamos a estar poniendo esa info también para que linken. Eduardo, vamos a... Este es un momento del programa en el que pueden pasar dos cosas. O que te cagues de risa o que directamente lo golpees a Mario hasta verlo sangrar en el piso. Tenés dos opciones. Mario está haciendo un estudio específico de los invitados con una serie de preguntas específicas para ir armando como un perfil de nuestros invitados. Y viene más o menos por acá, Mario. Así es. Y si usted me permite, vuestra merced, quisiera hacerle en principio un par de preguntas elementales y bueno, un ping-pong como para tomar un diagnóstico. Si no es mucha molestia. Se sugeriría por una cuestión de elemental prudencia ponerse los auriculares porque vas a escuchar probablemente algún otro tipo de cositas que no lo estés escuchando a ver. Pero antes de entrar en eso, te hago una preguntita elemental. En el libro Gente de Pueblo, tomo 1, ¿la firma tuya es la fotito del mofletón carita que está al final? ¿El gordito ese que figura ahí con una selfie? Exactamente. ¿Esa es tu firma? Esa es mi firma. Así firmas vos. Mira vos, fíjense ustedes, los que pueden tener la oportunidad de ver la firmita, los mofletes del señor, A ver si lo podemos elevar a la web para que nos riamos todos juntos. Se cagan de risa. Algo por el estilo. Mientras ellos están haciendo toda esa pantomima que yo te estoy diciendo, te pregunto. ¿Whisky o cerveza? Whisky. ¿Shock o clásico? Clásico. ¿Rubias o morochas? Ambas. ¿Asado o pastas? Asado. ¿Soledad o multitud? Soledad. ¿Película o libros? Ambas. ¿Fotos o cuadros? Obviamente. ¿Qué te puedo responder? Cuadros. Cuadros. Y las preguntas que son las que a nosotros nos dan un contexto general de la persona y que son las con las que... ¿Vos usas slip o boxer? Slip o boxer. Chau, chau, adiós. ¿O no usas? No uso calzoncillos. No usa calzoncillos. Agéndelo, va a la nueva lista. Tenemos un nuevo ítem. Y cuando vos pones el papel higiénico, sí, el desarrollo para sacar del mismo, ¿es por arriba o por debajo? Así yo no. No te entiendo esa pregunta. ¿Cómo extraes el papel higiénico? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo sale? ¿Por la parte de arriba o por debajo? No. El papel higiénico tiene que venir por arriba. Por arriba, ¿eh? Sí, sí. No, está bien. Hay gente que lo toma por debajo, pero una cuestión de costos. No, por una cuestión de costo se corta antes y gasta menos. No hay problema. Después serán así los resultados también, ¿no es cierto? Pero en general hoy por hoy los números mandan. Odio, y vos lo acabas de decir. Odio cuando lo pongan en el revés. ¿Sí? ¿Tenés una fobia con eso? Sí. ¿Te das cuenta que hay toque hasta con el papel higiénico? Yo se los cambio. ¿Vos lo cambiás? Cuando voy a la casa, mi hermana lo pone, no solo que lo pone abajo, sino que además cuando tiras, o sea que tiende a irse como para adelante, sí, en esos que están lateralmente. Y el de mi hermana tiene el ganchito que justamente si vos tiras para adelante vuela el rollo la miércoles. Entonces digo, es doble mucho costo. Tendríamos que hacer un tratado sobre el papel higiénico. Yo creo que sí. Tenemos uno con historietas organizado. Es el famoso papel higiénico con historietas. Ya sabía, sí, ¿no? Ya lo teníamos organizado. Eduardo, muchas gracias. No, no sé, Berito, ustedes y algunas palabritas finales y agradecer a este buen señor. Y yo te voy a hacer el gordito mofletudo de la firma, ¿eh? Te voy a hacer una visita más adelante, en breve. Hoy estamos armando con otros 5 fotógrafos una muestra. Bien. Donde cada fotógrafo puede poner 6 imágenes que a él le gustan. En mi caso no es ninguna de estas que están acá. Así, hay una que está acá. Y bueno, todavía no tenemos definido los lugares que los vamos a poner, pero cuando lo tengamos definido, por supuesto, vamos a hacer una visita. Dale, todos, sí, invitados, como no, con todo acá gusto. Y una gacetilla, así lo reiteramos, sí, en distintas oportunidades. Y bueno, vos sabés muy bien que lo nuestro es eso: nada de problemas, ni conflictos, ni siquiera con el papel higiénico. Aceptamos todo. ¿Y el dónde va a ser el en San Javier o? No, probablemente sea en algún pueblo del valle, quizás en Villa Dolores, no lo sabemos todavía, hay que hablar con Cultura. Y bueno, estamos justamente en esa parte. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, más que nada es como en relación a esto que yo te había preguntado antes del proceso creativo, ¿no? De cómo se va armando en la cabeza del fotógrafo. A mí me quedó esa frase que dijiste, sí. Yo ya lo pienso en blanco y negro, ¿no? Sí. Digamos, ¿tirás una foto y esa es la que va? ¿O tirás varias y después cuando metés filtro, editás, ahí laburás la foto después o es lo que está? No, en general, a veces, en el momento de hacerla, te das cuenta que esa es la foto. Me ocurre mucho eso. Y otras veces no estoy muy conforme y entonces la veo, la trabajo, la encuadro, la reencuadro, trabajo las densidades, los contrastes, todo en la computadora, por supuesto. Antes lo hacía en el laboratorio con los deditos o con papeles fotográficos, hoy día ya estamos en otro tema, pero a veces sí, a veces no. A veces me doy cuenta que esa era la imagen y es como que en el momento que disparaste te diste cuenta, esta es. Buenísimo. Sí. Y eso, buenísimo. Eso es mucho del fotoperiodismo. Porque la foto en el fotoperiodismo es una. ¿Cierto? Claro. Ahí va. Es el instante ese irrepetible, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, buenísimo. Eduardo, nada, me había quedado ahí como esa para terminar de embocar. Muchas gracias por habernos gracias visitado. A ustedes por invitar. Gracias, Eduardo, es un placer. Gracias a ustedes. Bueno, muchos éxitos, ojalá que aparezca el empresario o la empresa o el sponsor para poder hacerlo en papel porque sí, vale la pena, es un material hermoso. De alguna manera lo vamos a solucionar. Ahí vamos. Bueno, nos vamos a escuchar un temita, hacemos una tanda y vamos a estar en un rato con el micro de música por la Escuela de Bellas Artes. Vamos a escuchar a la Berizzo con ella. Un, dos, un, dos, un, dos.